Hey, tu fuego es eterno. Esto es Libres y Reverdes. Por Radio Las Quenche, 87.7 FM. Programa de resistencias femininas de la mar. Palabras incendiarias hasta el patriarcado quemado. Palabra incendiaria hasta el patriarcado quemado. Prende, prende, prende tu fuego. Cántale a las vacas, a la gata y a los perros. Prende, prende, préndele a tu fuego. Ecocidio y especismo al fuego. Prende, prende, prende tu fuego. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Hola, hola, bienvenidos a este Libres y Reverdes en su versión número 96, saliendo en vivo desde algún lugar del litoral central y por Radio Las Quenche, ahí que nos apaña desde San Antonio hasta más. Hasta el garro, no sé, por la virtualidad también en www.radiolasquenche.cl. Damos ahí la bienvenida a este Libre y Reverdes que hace mucho rato que no sonábamos en vivo, así que contentis de poder estar comunicando desde la orilla este viernes por la noche. Sí, saludar a todos, a todis, les que nos están escuchando. También contarles que estuvimos hace poquito desde apañando ahí con Libres y Reverdes en la Peña Las Quenche. Y por este medio agradecerles a todos quienes se acercaron, participaron y compartieron. Oye, que estuvo buena esa peña. Buena, estuvo buenísima, caleta de gente. Hermoso. Y ahí pues dándole para que podamos llegar, ¿no? Desde San Antonio hasta Algarrobo. Y eso para que nos escuchen por la 87.7 que ha estado peleadita últimamente ahí. Pero no vamos a dar el brazo a torcer y vamos a seguir resistiendo en esta señal que entendemos que ya es de la Las Quenche nomás. Y también recuerden que nos pueden escuchar por Spotify cuando se pierdan o escuchar los otros 95 programas anteriores. Nos estábamos acordando recién de las cosas que decíamos antes, ahí como también entiendan que las personas cambian y todos transmutan. Sí, claro. Y si no, descarguen la app Radio Las Quenche por Play Store. Sí, ahí nos pueden escuchar en todo el territorio, a cualquier horario. Y también, ¿qué más? ¿Por dónde más? Ah, por radiolasquenche.cl, nuestra hermosísima, pero maravillosa página web. Ahí nos pinchan y nos escuchan. Y también nos retransmiten en Radio Placeres de Valparaíso, el 87.7, una radio hermana y amiga de las comunicaciones piratas. Y bueno, ahí vamos a luego ver bien quién más nos retransmite, porque como hemos mandado medias dispersis en este tiempo, no sabemos qué está sucediendo. Va a ser un poco así. Bueno, ustedes están acostumbrados, quienes nos vienen escuchando hace un rato. ¿Sabe qué? Nos tomamos vacaciones, volvemos. Cambiamos los horarios, salimos en otro formato. Libres y Reverdes. Sí. Igual saludamos a todas las radios comunitarias, aunque no nos retransmitan, por un gran abrazo ahí fuerte. Sí, todo hace poco hubo un encuentro de medios, hay como que cositas que van pasando y nada, pues ahí a la red de medios de los pueblos que todo el rato comparten las informaciones de todos los territorios, pues así que esa, pues agradecer todo el rato por esas iniciativas que se sigan fortaleciendo y que se abran muchas más. Les contamos que ahora vamos a ir a una a un break, a una musiquita, pero que se viene bueno este programa del Libres. Oye, vamos a tener a Mariana León, que nos va a estar compartiendo una experiencia de paisajes sonoros que se grabó en el Gualmapu hace un tiempito atrás y que está disponible ahí para que vamos a estar escuchándolo acá mismo, pero ahí vamos a pasarles bien los enlaces para que puedan escucharlo. Es hermosísimo, hermosísimo el proyecto. También vamos a estar hablando con Josefa, quien es prima de Renata. Renata, lamentablemente, otro crimen, ¿no? De odio y misoginia. Entonces no queremos acostumbrarnos a estas situaciones o a estos hechos que pasan históricamente. Así que vamos a estar hablando ahí con Josefa para que nos cuenten qué, en qué andan, qué se viene una marcha pronto, así que ahí para quienes quieran y quienes sientan puedan apañar. Y bueno, avisos de acá, de del litoral central, de actividades, de ventas, de ferias, de todo lo que está pasando por estos lados. Como siempre, el litoral central ahí pasando varias cositas, siempre movido, aunque haya frío, esté el invierno ahí, las semilluvias y toda la cosa, seguimos activándonos igual, ¿no? Esa, pues, nos vamos entonces, nos vamos a ir con una, elegimos hoy día una canción al azar, elegida al dedo nomás. Este es un gypsy, hay unos jazz gitanos y nos vamos jazz con Manush, ese. Que tan... tanto bien nos hacen a nuestros corazones, sí. Por favor, así que ahí el que salga está bueno, nomás, sí. Así que démosle nomás esa entonces y seguimos con toda ahí en Libres y Reverdes por Radio Las Sketch. Me venían diciendo bruja, Libres y Reverdes, todos los viernes a las 10 de la mañana. Por Radio Las Quenche, 87.7 FM, comunicando desde la orilla. Repetición los martes a las 5 de la tarde. Nos encuentras en Instagram y también en Spotify. Androginia, yo contenta. Si masculinidad trans o no binaria. mucho más, la llamia espera en el paradero, mariconas en la calle, mi espíritu alimenta con la fuerte trabadura, androginia yo contenta, si masculinidad trans o no binaria, vuelo mucho más, la llamia espera en el paradero. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día. Hola, hola, volvemos a este Libres y Reverdes y ya en comunicación con Mariana León, quien nos está escuchando ahora y a quien vamos a escuchar que va a presentar este proyecto tan hermoso el que le estábamos comentando recién. Hola Mariana, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Súper bien, acá un día post lluvia, así que maravilloso. Y acá está lloviendo en Santiago. Buena, qué bacán. Hermoso, siempre la lluvia viene bien. Sí. Mariana, ¿nos quieres contar eso, cómo, por qué este proyecto, desde dónde, cómo, cuándo, ahí el micrófono abierto para que nos cuentes esta experiencia que enseguida vamos a estar escuchando? Bueno, como me decían un poco, también para que las personas que lo estén oyendo, soy antropóloga, en realidad soy etnógrafa, ¿ya? Y desde hace un tiempo a esta parte llevo investigando sobre temas de sonoridades, percepciones y lo que se llamaría como una antropología de los sentidos, ¿no? Uh-huh. Ahora, el proyecto en sí buscaba como reunir varias inquietudes que yo tenía y que no solo las trabajé yo, también el proyecto Caminar el Bosque, que se desarrolló en el Parque Nacional Villarrica en el 2021, hicimos el terreno y el 2022 se cerró con un Fondo Nacional de la Música de investigación. También lo realizamos junto con otros dos colegas, que es Antonio Tobón, que él es musicólogo y también antropólogo, que era mi expareja, y también Daniel Opaso, que es un amigo que es biólogo, que es doctor en biología y que también trabaja en el programa Explora de la región de la Araucanía. ¿Ya? El proyecto, si bien yo ya venía desarrollando este tema de investigar performance, sonoridades y cómo las subjetividades de las personas se construyen desde el oír, ya en una sociedad que está muy permeada por lo visual, también en un momento de mi vida yo me encontré con una práctica japonesa, de origen japonés, que se llama Shinrin-yoku, que su traducción a occidente sería como baños del bosque, y es una práctica de contemplación caminando en un bosque nativo, ¿ya? Y yo, porque además de ser antropóloga y etnógrafa, soy una persona ecologista, yo soy una persona que trabajo por el tema de la regeneración del planeta, participo en una organización acá en Santiago, justo al borde del Cerro San Cristóbal, donde yo vivo, ya, que se llama Winkelwer. Y además también practico Tai Chi, practico contemplación plena y hago terapia, ¿ya? Uh-huh. Entonces, en el contexto de la pandemia, donde se exacerba el encierro, se exacerba todo este uso de las pantallas, y lo que yo en el fondo un poco indago es como esa desconexión que se genera entre la percepción de las personas y la realidad, producto de a veces estar tan mediados por otros objetos, ¿ya? El celular, el computador, etcétera, y a veces hemos perdido o no nos enseñan en la educación a conectarnos con nuestros sentidos y que a veces en la noche le llaman enraizarse o que en otros sistemas de pensamiento indígena tienen que ver con hacer tierra, ¿no? Y también con descansar los sentidos, porque nuestra corporalidad no está hecha para tanta luz, para tanta conexión, para estar sentado tanto rato. Y hay un montón de investigación científica al respecto que yo empecé a darme cuenta a través de indagar sobre los baños del bosque, ¿ya? ¿Y estos baños Discúlpame que... ¿Del bosque? Te... Sí. Sí, es milenario dentro de la cultura japonesa, ¿cierto? ¿Nos querés contar un poco de eso? Mira, los baños del bosque, yo soy muy cuidadosa con estas terminologías muy taxativas de milenario porque, ¿me entiendes? Es como qué es lo que es, la cultura siempre se va regenerando. Podríamos decir que sí y no, ¿ya? El Shinrin-yoku, que es baño del bosque, es una palabra acuñada por el Ministerio de Agricultura en los años 80 de Japón, con la intencionalidad de mencionar, de dar nombre a una práctica que tiene una raíz en sus principios filosóficos que convergen en Japón de distintas filosofías, tanto el budismo zen, el budismo, el shintoísmo y también el taoísmo y algunas partes del confucianismo, que tienen que ver con que el estar en la naturaleza nos hace bien. Pero eso tiene que ver con que el sistema de pensamiento japonés no ve la naturaleza, a diferencia de Occidente, como un agente separado de tu vida, sino que todo lo contrario, tú eres naturaleza, tú no tienes que dominar la naturaleza, a diferencia de cómo se ha construido esa relación entre la naturaleza de Occidente, ¿ya? Pero el término fue acuñado en los 80 en una crisis muy alta de estrés, de tecnoestrés, de altas tasas de suicidio en Japón, y además con la necesidad de poder llevar a las personas a los bosques que tiene Japón. Además, un proceso también desde el mismo gobierno japonés de reforestar todo es el sector periurbano de Japón, ¿ya? O sea, años luz nos llevan, no sé, desde el 80 reforestando, porque en el fondo se dieron cuenta de que para mejorar una calidad de vida, de salud, tenían que intervenir y había que plantar más bosques, y porque existe un saber desde distintas fuentes de que en realidad ir a la naturaleza le es ¿cómo se llama? Te sana, es bueno, es saludable, ¿no? Y por eso Japón también, en esa necesidad de que las personas empezaran a ir más a sus parques y además con las tasas de suicidio, acuñan ese término y empiezan un proceso de investigación científico con un investigador que es inmunólogo, que es de origen chino en realidad, pero que está radicado en Japón, que se llama el doctor King Lee. Y desde los 80, final de los 80 hasta los 90, empezaron a desarrollar un montón de investigaciones y empezaron a demostrar que efectivamente los bosques, y digamos bosques entendidos como un ente vivo, que no es lo mismo que un monocultivo, ya no es necesariamente el colectivo de muchos árboles, sino que un bosque como una entidad diversa, con muchos tipos de árboles, etcétera, mejoran el sistema inmune, principalmente porque lo que más estudiaron los japoneses, hay un componente volátil, que ahora en este nombre no me acuerdo porque no soy bióloga ni bioquímica, pero es un componente que los bosques se expelen para ellos cuidarse de las plagas, ¿no? Y bueno, los bosques también, hay un árbol madre que se comunica en general por abajo, por las raíces, y cuando hay plagas, generalmente lo que hacen es que los nutrientes se van a los que van hacia la periferia para detener, para nutrirlos más, para proteger a los que están más adentro y además para expeler las plagas que están llegando. Eso no lo dice King Lee, eso lo han investigado otros investigadores más botánicos, ¿no? Uh-huh. Pero este tipo de ¿cómo se llama? Sustancias que expelen cuando tú las respiras y las ingieres a través de tu percepción, a través de tu olfato, tu sistema inmune mejora y mejora tú, en el fondo, las células NK, que son las células que son las responsables de luchar contra el cáncer, ¿ya? También hay otra serie de investigaciones que tienen que ver con la tierra, cómo hay elementos de meter las manos en la tierra, de tocar en la tierra, también hay un mejora tu sistema inmune, por eso es que está importante que los niños chicos se metan las manos en la tierra, porque genera un montón de componentes químicos que adquieres a través de palparla, y ese olor a tierra viva, ¿no? Esa, no esa tierra muerta, ese olor que cuando llueve, por ejemplo acá que estoy al lado del Cerro San Cristóbal, se siente ese olor cuando llueve. Ese olor que satisface tanto tiene que ver con un componente más primario, por decirlo, de nuestro sistema inmunológico que está detectando el olor a vida, pero también esos componentes se absorben y mejoran tu sistema inmunitario, ¿ya? Hay mucha investigación como científica que lamentablemente no, no circula mucho, pero eso ya es producto de los prejuicios, de los cánones de la ciencia, que, ¿no?, que hay cosas que no entran. Y yo recomiendo mucho, si alguien está interesado, en leer un libro de una periodista norteamericana, hizo una síntesis muy buena de todo esto, aparte del baño de bosque, que se llama La dosis natural, ¿ya? Y ahí sintetiza varias investigaciones que principalmente, vamos a decir, están en Japón, en Corea, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá y en Finlandia. Alemania también tiene un poco, ¿ya? Sobre esto, y no solo sobre los bosques, sino también el tema de descansar la visualidad a través de los tonos, de los colores, del movimiento, del sonido de los árboles, del sonido del agua, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay un montón de procesos restaurativos que son lo que en el fondo empezamos a decir que no es ni biológico ni psicológico, sino que es biocultural, ¿ya? Que tiene que ver con ambos componentes. Ahora, esto que parece súper abstracto, porque cuando yo he hecho charlas, todo el mundo piensa en que, bueno, voy a ir a caminar y contemplar, entonces me voy a sentir bien porque me relajo y porque en el fondo mi mente se desconecta y se conecta con otras cosas. Pero no es tan fácil, porque muchas personas les cuesta hacer eso. Es un aprendizaje porque nos han bombardeado desde las escuelas con otras formas de manejar nuestras emociones y nuestras corporalidades, pero además porque realmente también hay un componente científico y químico y biológico y de todo que está ahí. No es como solo porque hoy me quiero sentir bien, o sea, como que hay una relación, reacción, que no podríamos decir cuál es primero y cuál es después. Uh-huh. Lo importante es que te hace bien. Uh-huh. Y que existe y que está a la mano y que es algo muy natural a nosotros. Lo que pasa es que despertar eso a veces está medio dormido, ¿no? O desconfiamos también, ¿no? Eso por un lado, pero eso ya yo podría entrar ya como cosas más desde la filosofía, desde otras cosas, pero el proyecto en sí no se trató solo sobre eso, ¿ya? El proyecto se trataba sobre generar caminatas contemplativas a través de esta práctica de los baños del bosque que yo dirigía, ¿ya? Y que además, con dos grupos de personas que fueron los partícipes de crear estas piezas, que eran, por un lado, personas de una comunidad mapuche, que en realidad nosotros trabajamos con la comunidad José Luis Cañulef, ahí que están cerca de Funalhue, en las riberas cercanos al lago Licanray, pero que están muy cerca también del Parque Nacional Villarrica, y por otro lado, con una comunidad que escogimos que eran principalmente personas urbanas, vivían en Villarrica, que también la mayoría eran mujeres también. Uh-huh. Y ambos hicimos ese proceso de caminar en el bosque sin registrar audio, solo practicar esta forma de caminar contemplativamente, que es desconectarse de los teléfonos y empezar a dejar de pensar en el tiempo que transcurre, sino que conectarse con sentir y usar todos tus sentidos, tocar, oler, palpar, mirar, sentir los sonidos y abrirse a esa otra forma de estar en el bosque, ¿ya? Mariana, ¿y este proceso estaba guiado por alguien o...? Claro. Ah. ¿Sí? Ya. Mira, es bien largo explicar la metodología, pero sí, en este caso yo la guiaba. Hay una guía metodológica que también es accesible, cualquier persona yo se la puedo hacer llegar, que sale más detalle, pero sí... Primero escogimos un punto, el Parque Nacional Villarrica, tuvimos apoyo de la CONAF y del guardaparque, de ahí del sector del volcán, que es Eliezer Ñancufil, y escogimos una parte donde no hubiese un camino determinado, sino que tú pudieses transitarlo perdiéndote, y que hubiesen varios tipos de árboles, que eran principalmente coigües, pero de distintos tamaños, para que tú tuvieras una visualidad en distintos niveles del bosque, ¿no? Y obviamente llegábamos a un punto, conversábamos, yo explicaba, pero muy sucintamente, sin meter tanta palabra, y hacía una práctica de meditación, muy breve, de 15 minutos, 10 minutos, y de ahí cada persona salía a caminar, de estas personas que convidábamos. Y nosotros, como investigadores, caminábamos observando su proceso. Por supuesto, si alguien quiere replicar esto, no tiene que poner a un investigador para observar. Esto era porque nosotros estábamos haciendo una investigación, ¿ya? Y se caminaba. Y después de caminar, que al final yo ponía 30 minutos, yo era la única persona que iba contando el tiempo, después me costaba un montón que la gente volviera, porque la gente quería seguir, pero volvíamos a un punto y ahí conversábamos, tomando unos mates, tomando un té, conversando de la experiencia, y ahí hacíamos un proceso de co-creación y construcción de un conocimiento entre los que investigábamos y las personas que estaban experimentando esta práctica. Y ahí fue maravilloso, ¿no? Nosotros no nos conocíamos mayormente y todos nos empezamos a sentir afectados porque estar en un bosque como estos bosques en el Parque Nacional Villarrica no te son indiferentes, ¿no? Entonces te empiezas a relajar, ultra relajar, a sentir, a conectarte con tus propias memorias, con infancia, y a todos nos van pasando cosas similares y compartíamos esa experiencia. Y a la semana después, con este mismo grupo de personas, hacíamos la misma experiencia, pero la diferencia estaba en que ahora, en vez de soltar a que caminaran solo percibiendo con su cuerpo y registrando en su memoria corporal, era grabando audios, ¿ya? Sonidos que a ellos o ellas les interesasen o quisieran grabar. Y con esa materialidad del sonido fue lo que se construyó después el álbum Gusantan y Mawisa que ustedes tienen, como que les hice llegar, ¿ya? Como un resultado del proceso de investigación, ¿no? Y eso, no sé si... ¿Qué más preguntas? No, hemos quedado así como... Sí, compañera, buenas. Situándonos en el bosque. Sí, a mí me gustaría plantear como la situación de que ya el cuidado del cuerpo se puede dar en estos tipos de espacios como el Parque Nacional de Villarrica, pero ¿qué tipo de herramientas se pueden desarrollar en los espacios donde son zonas de sacrificio, en donde las personas tienen contaminación lumínica, contaminación auditiva? ¿Qué tipo de herramientas? Porque si bien pueden haber espacios naturales, hay contaminación externa. Entonces, quería invitarte a... Eso, ya yo me imagino que por el lugar en que ustedes están, es un tema súper complejo, ¿no? No te puedo dar respuesta porque nunca he experimentado estar en sectores de zona de sacrificio, ¿ya? Pero Santiago es una zona de sacrificio. Por ejemplo, claro, en Santiago, lo que pasa es que no hay que pensar que el baño de bosque tú lo tienes que hacer en un espacio ideal como el Parque Nacional Villarrica. ¿Ya? Primero, por un lado, tú lo puedes hacer y practicar, quizás no vas a llegar a tener la misma profundidad, pero sí en el parque, en el Cerro San Cristóbal, o incluso en preferir caminar por un sector de una vereda que esté con árboles en vez de caminar por un sector donde hay pura, no sé, un trayecto donde hay puro cemento. Hay espacios en Santiago donde tú podrías caminar en vez de cruzar, irte por, no sé, por la calle Bellavista, podrías ir caminando por el parque forestal y llegar a un punto similar, ¿me entiendes? Pero a veces la gente no tiene esa conciencia y no presta atención a escuchar el río Mapocho, a pesar de su pequeña sonoridad y contaminado, tú igual lo puedes llegar a oír. El tema es que estamos tan bombardeados que no nos centramos en la percepción, ¿ya? Pero si tú quisieras, lo puedes hacer. Y aquí en Santiago fácilmente podrías ir a los cerros aledaños, al Parque Mahuida, al, no sé, a la Quebrada de Ramón, y usarlos, pero ahí está la diferencia. No ir en una idea de trekking, ¿ya? No ir en la idea de voy a subir a la montaña a demostrar mi energía, y que no está malo, sino que el baño en el bosque no busca eso. No es ir a dominar el espacio de la naturaleza, es vas caminando y si te quedas parado en un momento y contemplas. No es llegar a un punto, no, es perderte, no es buscar el punto final, ¿no? Es ir en el camino percibiendo todo lo que más puedas y relajarte. Puedes sentarte debajo de un árbol en el mismo parque forestal, yo lo hice en plena pandemia, y sentarte a contemplar y relajarte y respirar, ¿ya? Entonces existe eso. Ahora, por otro lado, tampoco idealizar los espacios de naturaleza como el Parque Nacional Villarrica, porque incluso las mismas personas que estaban ahí viviendo súper cerca iban muy poco al parque Y segundo, la contaminación de ruido de los autos y de plástico es impresionante, porque la gran mayoría lo único que hace es ir en el auto con música y bajarse, sacarse la foto con el volcán y después subirse en el auto y bajar. A lo mucho agarrar nieve si es que hay, tirarse un par de pelotas de nieve y bajarse y consumir la imagen del volcán sin estar en el espacio, sin realmente estar. Y eso también es como, bueno, estamos en un tremendo bosque y nadie se baja a caminarlo. Yo estaba sorprendidísima. Y las mismas personas que estaban ahí buscaban tratar de registrar lo más lejano al camino para que no se sintiera el ruido de los autos, por ejemplo. ¿Ya? Eso es algo bien complejo en los parques nacionales, el poco respeto que hay por el silencio y el, digamos, silencio natural y el sonido que también les, el ruido afecta a los animales. No hay un real valor sobre eso, por ejemplo, ¿ya? Si ni siquiera hay valor de no tirar basura, digamos, o sea, es que es impresionante ese parque con tanta visita turística, cómo de basura hay en el borde del camino que la gente va tirando, o sea, ¿me entiendes? Amiga, ¿y la comunidad científica, la élite del método científico, cómo ha recibido este proyecto? Mira, de partida no tengo ni idea porque no lo han leído. Claro, o sea, es como que yo creo que va a parecerle una wea super new age y una cosa que dice, no, mira, esta volada de la música y del sonido de las personas que registran y que se afectan y ya, a lo mucho, ¿no? Yo hice el lanzamiento del álbum, o sea, de la guía metodológica, la hicimos como equipo en el Museo del Sonido aquí en Santiago, y hubo gente muy, muy bacán, a algunas personas que llegaron así, que de sorpresa, y había una persona que era muy científica, y me decía, ya, pero esto, ¿cómo no se puede demostrar? ¿Cómo no puede haber? Y es que yo le decía, es que hay un montón de investigación, y ni siquiera a nivel top, estoy diciendo Japón, Inglaterra, etcétera. El problema es que la gente acá no se lo cree. Y no estoy hablando, son papers, no estoy hablando que sean una investigación artística que hace una antropóloga volada, ¿no? ¿Cachai? Claro. Pero, ahora, lo que sí es cierto, eso es como, hay una persona en CONAF, que es Ángel Lazo, que ha llevado mucho la batuta por el hecho de hacer accesibles los parques nacionales a personas con otro tipo de capacidades, que a lo mejor no tengan, que estén en silla de ruedas, etcétera, y han tratado de hacer un trabajo también en promover la salud de los que proveen los parques nacionales y han hecho una guía de baños del bosque, etcétera, en CONAF. El mismo día en una reunión, me acuerdo, me dijo que él estaba cansadísimo de tratar de vincularse con el Ministerio de Salud, que no daba crédito a esto, ¿ya? Y que al final le tocaba trabajar con un par de médicos. Cuando diferencia en Japón, los puntos de estaciones de distintos parques nacionales que ya están identificados como baños del bosque, tú llegas allá, bueno, lo que yo he leído, no conozco en persona, pero tienes un médico que te toma la presión, que te toma tu sangre, te saca un diagnóstico y te dice, bueno, ok, usted tiene que caminar, tiene que usar esto, tendría que hacer tal, porque se está entendiendo como una forma de también tratar la salud. Y hay otros, hay en Colombia algunos casos también de seque de médicos que han hecho esto. ¿Y qué es lo que se viene? Que un psicólogo norteamericano, si no me equivoco, habla mucho de la vitamina N, ¿no? La necesidad de espacios en la naturaleza, sobre todo pensando en las generaciones más pequeñas, estos niños que no están generando masa muscular porque pasan conectados en el teléfono y que tienen menos vitalidad que tiene uno cuando tiene 42 años y tú te sorprendes de la poca agilidad. Entonces ahí es cuando tú dices, bueno, a este niño le falta vitamina N, ¿no? Es como salir al sol, caminar, tomar tierra, moverse, etcétera, desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? Pero tampoco es que en el primer mundo esto sea la panacea, se está cada vez dando más crédito, hay más cosas, pero depende de cada gobierno. El gobierno de Corea, por ejemplo, hay un desarrollo bastante grande, así como el de Japón, de usar los bosques como sistema de salud, ¿ya? Y creo que también en Finlandia. Pero ahí para eso hay que romper una barrera que no tiene que ver con el conocimiento, sino que tiene que ver con el prejuicio, ¿ya? Sí, con el prejuicio y las lógicas que hemos adoptado, ¿no? De este mundo más occidental, si se quiere, respecto a los sistemas de salud. Mariana, sé que estamos como cortites de tiempo, pero quería hacerte una pregunta respecto a cómo la comunidad mapuche recibió, acompañó y participó en este proyecto, y cómo también habitan estos baños de bosque, capaz que con otro nombre. ¿Qué nos puedes contar respecto a eso? Y si quieres cerrar con algo también, y luego de eso vamos a poner partecitas de esta producción musical. ¿Está bien? ¿Así musical? Sí, más, en realidad decimos arte sonoro. Del arte más sonoro. Que música sonoro. Ya, que a propósito de eso, yo quiero antes de eso decir que agradecer, por supuesto, al sello Archivo 22, un sello de una colectiva feminista de arte sonoro, que nos alojó el espacio para subir este álbum, y ellos llevan haciendo un trabajo súper bonito. Entonces, para que sepan que la gente lo puede buscar por archivo22.org, ahí está alojado el álbum. Ya, bacán. Lo vamos a buscar por ahí también y a ver qué otro material tienen. Sí. Sí. Bueno, el tema de la comunidad, ¿quieres que te responda eso? Sí. Mira, cuando hablamos de la comunidad, tú estabas hablando de la comunidad específica con la que nosotros trabajamos, que fueron nuestros colaboradores, ¿ya? Les decimos así porque en el fondo ellos entraron desde el comienzo en el proyecto. ¿Ya? Porque también cuando las personas desde Santiago, desde la zona centro, hablan de la comunidad mapuche, tenemos que entender que no es una, sino que son diversas, que son clanes, que cada uno tiene una visión distinta y que son muchas, ¿no? Entonces no homogeneizarla. Uh-huh. Yo me voy a referir a la comunidad con la que trabajamos. La comunidad José Luis Cañulef fue bien interesante porque al principio nosotros los contactamos, les pareció una cosa muy rara, no lo voy a negar, que era una cosa que no entendían, esto de salir a caminar y grabar y sentir y todo, pero teníamos la ventaja que a todo el mundo les decían, bueno, me van a llevar al Parque Nacional y yo no voy a pagar nada y vamos a hacer algo que me parece, ya, el hecho de ir al parque e ir a ver el volcán era fabuloso. Ahora sí fue complejo porque teníamos que escoger un par de personas, tres personas, no podíamos tener más porque estábamos haciendo una bitácora y necesitábamos tener como una muestra reducida. Y ahí finalmente participó, Jessica Cañulef, que era la vicepresidenta, su hijo, porque iba a haber otro chico que al final no pudo, que era estaba aprendiz de machi, entonces por las fechas él no podía ir, y entonces fue Sebastián Mellado Cañulef, el hijo de Jessica, y también Carolina Briones, que también era de la comunidad Funalhue. Ellas les pareció al principio como que el resto de la comunidad no sabía mucho qué iban a hacer, ¿ya? Pero fue muy bonito porque la comunidad José Luis Canolera está en un proceso de regeneración de sus memorias. Me voy a decir así regeneración porque no creo que la hayan perdido, pero en el fondo, como muchas comunidades mapuche, hay una generación que fue tan bofeteada en ese sector que obviamente han perdido sus prácticas culturales o las han como ocultado producto del racismo que han sufrido. Entonces, en este momento, esa comunidad estaba en un proceso de regenerar y rescatar muchas de sus historias y de sus saberes, ¿ya? Una comunidad que no tiene una machi, ¿ya? Pero que sí se reconocen como comunidad por ser un clan, ¿ya? De Cañulef. Y ellos, además, cuando empezaron a participar, les pareció, como decirlo de manera, no sé, pero la Jessica decía que era fabulosa, que nunca había caminado así, y que le hizo recordar ese conocimiento un poco que tenía de cuando ella era niña. Recordaba muchas cosas cuando era niña, cuando estaba más hacia la cordillera. Hay muchas cosas bien interesantes también, porque en general las mujeres no solían caminar solas, ¿no? Eso es algo de género que apareció tanto en mujeres mapuches como no mapuches. Pero lo recibieron bien, al punto que en el fondo el nombre del álbum, Usam Tañi Mawisa, fue conversado con todos los participantes y a ellos de como comunidad si les parecía poner un nombre en Mapudungun sin sentir que fuese un uso de su lengua, ¿no? Porque, y fue aprobado. Es justamente el origen del nombre, es como lo que podríamos tratar de decir una traducción a esta experiencia sensorial de lo que sería un chinrin-yoku, ¿ya? O un baño del bosque. Me gusta más la palabra en japonés porque creo que tiene más sentido con su origen. Y es justamente eso, Busan, Tanya y Mawisa, es ese reflexionar de la montaña. No es reflexionar en la montaña, no es que el humano vaya y reflexione en la montaña, es que la montaña reflexiona a través de ti. Y esas son esas ventanas que se abren cuando estás en estos procesos de conexión, de contemplación plena en una traducción más occidental, que de pronto te entrega una información que tú no estabas esperando y que se conecta contigo y que tú empiezas a sentir que la vida se mueve contigo a través de ti y más allá de ti, entre árboles, bosques, seres, pájaros, etcétera, y eres toda una unidad, ¿no? Y eso, llegas a sentir esa experiencia. Yo lo he sentido, lo que pasa es que nunca lo había podido ver que otros lo practicaran y que también llegaran a esas mismas sensaciones o a esos procesos similares. Entonces, eso fue un nombre que se acuñó desde esa conversación colectiva. Incluso Jessica conversó con la machi que los va a visitar y que son como, digamos, su machi que los guía, y que ella misma le dijo que le parecía impresionante que no se pudiese conectar con un árbol si eso era algo muy natural a ser mapuche. Pero justamente es porque están en este proceso de rescate y esa experiencia empezó a quedar también como un conocimiento para ellos, porque incluso me acuerdo que Jessica, incluso las otras chicas que no eran mapuches pero que vivían en Villarrica, me decían, oye, ahora valoro mucho más los sonidos, y ahora reconozco los pájaros, o me siento en un árbol, y siento el sonido, porque en el fondo se lleva algo esa memoria corporal, que la puede replicar en sus espacios cotidianos, ¿no? Pero sí, fue bien recibido, después hicimos lanzamiento del álbum en la Ruca, hubo visitas de personas que les encantó, que empezaron a decir de que cómo ha cambiado los sonidos, cómo el río va sonando de una manera, cuando era niño sonaba de otra, y todo ese tipo que en el fondo en la antropología hablamos de lo que son la ontología de la escucha, ¿no? Que es como, ¿no? Que ya es una cosa más desde la ciencia, pero que tiene que ver cómo nos constituimos como sujetos a través del oír también. Y eso es también producción de conocimiento. Me imagino que en ese contexto ustedes hacen la diferencia... Se escucha medio mal, en realidad. Que en ese contexto ustedes hacen la diferencia como de el bosque sonoro, en vez de hablar como de un proyecto musical. Es que es un proyecto de investigación en soundscape. No es música, ¿no? La música es un concepto occidental. Claro. Que, la música. Pero lo sonoro también, o sea, pero en el fondo ahí ya me entraría como en cosas leguleyas muy de antropóloga, pero se habla más de sonoro, primero porque es registro de paisaje sonoro, que eso fue lo que hicimos, y creación de arte sonoro, que lo hicieron personas comunes y corrientes, no artistas, ¿no? No catalogados como artistas, sino creadores. Y cuando digo de sonoro es por el hecho de que no es música, porque la concepción de música es una concepción occidental, porque incluso para algunos pueblos, por ejemplo, amazónicos, como estudió Peter, se me olvidó el nombre ahora, porque es Peter Seeger, los cantos de los pájaros son música o no son música. También es música, también te hablan, ¿no? Pero para la visión occidental eso no es música, eso es sonido. Entonces, ahí, por eso es que la música, ¿qué es? Es un concepto no aplicable para esto. Podríamos decir, bueno, si alguien lo escucha es sonido y por lo tanto es música, pero el tema es que la música tiene que ver con el hecho de que es algo que te suena agradable y que no es ruido. ¿Ya? Y ahí empezamos con una serie de terminologías que no quiero detallar porque ya son discusiones teóricas, ¿no? Ya, bacán. Sí, se entiende el concepto. También hay... estamos trabajando desde Libres algunas experiencias también en estos paisajes sonoros que también se les mencionan, ¿no? Claro, claro. En la traducción de soundscape. Claro, de poder situarnos en lugares solamente con el hecho de escucharles. Y nos pareció interesante cuando nos llegó a nuestras manos este material y este trabajo que se realizó. Así que agradecerte muchísimo por esto. Se me ocurren un montón de preguntas, no sé, quiero saber si la gente lo sigue practicando, la gente que participó en la investigación, qué sensaciones les han generado, cómo les ha devenido, ¿no?, en sus experiencias posteriores a la experiencia misma de la investigación y de poder caminar y de poder habitar el bosque desde otras maneras. Pero bueno, entiendo que no tenemos mucho tiempo, pero entiendo que estamos en contacto y que nos podemos comunicar prontamente contigo también, Mariana, para poder profundizar, ¿no? Sí, sería genial, a mí me encantaría, sí. Ya, y vamos, ojalá que puedan poner ahí alguna piececita. Sí, ya vamos a poner alguna. Sí, nos habías recomendado algunas. ¿Nos quieres contar por qué o cómo o algo así como para cerrar? Y nos vamos derechito. La pieza del álbum se compone de 8 piezas. Y bueno, yo lo había recomendado porque cada una era muy distinta, todas son muy distintas, pero por ejemplo el acto de presencia de Sebastián Mellado me gusta mucho, es una cosa de gusto. Esa la tenemos ahora lista ya para que empiece a sonar. Así que vamos a empezar con esa y vamos a seguir con las otras. ¿Nos quieres contar las otras? Sí, la otra que yo recomendé, si no me equivoco, era una de Elizabeth Redden, que es Voces de Santuario. Y la de Eliezer Ñancufil, que él es el guardaparque también, y que es la embriaguez del Rucapillán. Uh-huh. Las tres son muy distintas, porque una tiene voz y un poema escrito por Eliezer. Sebastián, por ejemplo, era el más joven, el más callado y como muy corta, hizo un proceso más de creación, así como con sonidos de sus manos, etcétera. Y Elizabeth, que no es una persona mapuche, pero que también registró un montón de sonidos que siento que es como mucho más buscando esa imagen más prístima del bosque, ¿no? Sin tanta intervención de sonido, de masterización, de a eso me refiero, tanto efecto. A pesar de que igual lo tienen. Y comentar que cuando hay algunos artistas sonoros, lo presentamos en la Universidad de Valparaíso, este álbum, en el Instituto de Música, y algunos profesores de sonido, de ingeniería, nos decían, uy, pero ¿cómo es esto? Si esto es como arte sonoro, ¿cómo una persona común y corriente hizo esto? Entonces, como, bueno, porque todos tenemos percepción, o sea, como que a mí me da risa. Pero eso. Como en el fondo muy valorado, porque la verdad, y ahí es crédito de Antonio, que fue el productor sonoro, de haber logrado trabajar mancomunadamente con cada persona para sacar lo mejor de la pieza de cada persona. Hermoso. Eso. ¿Y dónde lo podemos buscar, bueno, conseguir? Chicas. ¿Aló? Hola, ¿nos escuchas? Sí, ahora sí las escucho. Está en el Instagram, podemos seguir al proyecto y ahí está como para pinchar y poder descargarlo, así la gente que nos está escuchando. O sea, sí, está el enlace en el Instagram de Caminar el Bosque, pueden meter, no tiene muchas cosas en Instagram, pero está ahí el enlace. También lo pueden buscar en el sello Archivo 22, que la página es archivo22.org, perfecto. ¿Ya? Y también si hay alguien que quiera saber o escribirme, porque hay una minuta metodológica, que eso a mí me interesa mucho difundirla para que cualquier persona pueda hacer esto en cualquier espacio, me puede escribir, porque el enlace es muy largo, a bosquesensilencio@gmail.com. Vale, vamos a subir toda esa información nosotros también a Instagram y quienes la necesiten también se las podemos hacer llegar. Mariana, agradecerte por tu tiempo, agradecerte por compartir esta experiencia y este proyecto con nosotros acá. No, gracias a ustedes por difundirlo. Y ahí, bueno, estamos en contacto. Eso. Ya. Bueno, un besito, yo tengo que dejarlas, disculpen. Abrazote. Ok, chao. Oye, qué buena info, procesamiento de pareceres, de percepciones, qué interesante cómo nos vamos desencajando de esta estructura mental que tiene el capitalismo y el pensamiento científico precisamente, pues, está muy asociada a esta forma visual de contemplar la vida, muy al occidente. Sí, hermoso. Ahora sí. Hermoso, yo tuve la oportunidad de escucharlo hace poco y lo compartí con algunas amistades cercanas y también así como que fue una experiencia muy bonita lo que produce. Así que les invitamos a ahora escuchar algo de este material. Noche Latinoamericana. Noche Latinoamericana. El 9 de junio a las 19 horas. En la escuela Tejiendo Sueños. Santa Laura 425 del Tabo. Vienen las la Marioleta, las Caracolas, Jonathan y Chami, Mar de Gozadera, Ingrid Yameti, Guairapa. Son cubano y duquitas. Entrada 3.000, 2 por 5.000. Pro fondos, equipamiento de ciencias. Apaña la educación autónoma. Hay que llueva pronto. Coge el calambuco. Pa'l pozo llenar. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Volvemos con este Libres y Reverdes. Y ahora conversamos recién con Mariana León. etnógrafa, antropóloga de este proyecto Caminar el Bosque. Hermosa, ahí para que lo busquen y lo pillen por su Instagram y por... Archive.org. Archivo 21, dijo. Archivo22.org. Y ahora estamos conversando acá en comunicación con Josefa, que es prima de Renata. Renata estuvo desaparecida 21 días. Apareció hace una semana. Josefa, ¿nos quieres contar un poco? Hola, bueno, ya dijeron mi nombre es Josefa y soy la prima de Renata, pues ella vivía conmigo ahí en Cerro Verde Alto. Bueno, contar un poco de la negligencia, más que nada, de parte de PDI, de los Pacos, que realmente no buscaron a Renata. Nosotros como familiares, amigos, la salimos a buscar, así... casi todos los días y todo, siempre dijimos y dimos toda la información que teníamos que estaba en ese sector y apareció en ese sector y fue súper fome porque al final como que ellos se llevaron las atribuciones de, ah sí, PDI encontró el cuerpo de Renata, pero no fue así, pues. Renata quiso ser encontrada y ella apareció nomás en la carretera, pues ella cayó del cerro. Entonces encuentro que seguimos siendo mártires de este sistema nefasto y lamentablemente igual siento que no va a ser la última la Renata, pues. Por eso igual siempre estamos aquí igual convocando, haciendo actividades por Penco como para que la gente sepa lo que haya pasado, lo que pasa todavía con Renata, que todavía no se hace justicia tampoco y no se encuentran los primeros sospechosos que se juntó con Renata, pero él no está en previsión preventiva y siento que eso es una de las primeras negligencias, de que como el primer sospechoso anda libre por ahí y dónde está, no sé, tampoco hemos tenido muchas respuestas y eso más que nada como hacer como protesta en ese sentido en general de la negligencia de las policías y de cómo buscan de las autoridades y que realmente a la gente pobre no nos buscan simplemente, pues. Claro. Josefa, agradecerte primero que todo por el contacto. Imaginamos que en este momento las sensibilidades están súper altas. Como sí, pues. No queremos como familia igual. Ha sido algo súper doloroso. Algo como que ni siquiera uno piensa de las cosas que puede imaginarse de encontrar un cuerpo así en ese estado tampoco. Y de las cosas que le hicieron a Renata, las cuales tampoco tengo detalladamente las que son, porque todavía están investigaciones en el servicio médico legal y todo, pues hay que esperar como eso, como para poder querellarse y dar cara nomás, pues, y hacer justicia. Compañera, ¿y en este momento ustedes se encuentran con algún acompañamiento emocional, algún apaño psicológico, algo? Sí, igual hemos tenido apaño igual en ese sentido, como contacto más que nada, como tiempo de hacerlo, o sea, como que realmente yo el tiempo no, me han dado los contactos como para que llame y voy a tener así como acompañamiento psicológico para mí, mi mamá, mi hija, las cuales vivíamos con Renata en mi casa, pues. Pero no lo he hecho, realmente no lo he hecho porque me he dedicado 100% a seguir difundiendo y hacer jornadas culturales y hacer tocata y que se que igual la gente entienda el caso y la idea, igual lo mismo que tenemos ahora el domingo, una asamblea feminista acá en Penco, como para hacer un petitorio y en el cual entre todas las compañeras hablar del caso de Renata y también los casos de la región, igual de acá del Biobío, que no solamente es la Renata, pues hay varios casos que han pasado por negligencias por las autoridades y PDI, los Pacos y el juzgado y todo. Y bueno, ustedes igual tienen una especie de tesis, tienen una idea de lo que pasó con ella, por eso hablan de un lugar, un sector en específico. Sí, pues, hay como una supuesta, como el mismo, así como una supuesta idea de lo que pudo haber pasado, pero no, tampoco es la realidad total, pues, que necesitamos como eso, pues, ver la que nos comuniquen, que la gente que es experta en esto, que nos diga qué es lo que pasó, pues. ¿Cuál es el nombre del fiscal que está a cargo de la investigación? Fiscal Barahona. Fiscal Barahona. Sí. ¿Y ustedes están con algún apoyo jurídico aparte del público? Es que lo del fiscal lo ve la mamá de Renata. Yo realmente no tengo una buena comunicación con su mamá. Como yo soy, no soy una víctima, yo soy una, no soy como, no puedo como víctima indirecta por ser su prima nomás, pero ella vivía conmigo. De hecho, una de las violencias como más grandes del sistema judicial es que sí, precisamente pues, tiene que ser un familiar directo el que haga la denuncia. Exactamente, su mamá, su papá o un hijo de ella, pues. Pero el si que no puede, como tampoco yo tengo poca información por lo mismo también, pues. Pero bueno, no intento yo hablar igual con su mamá otra onda igual en su cabeza, pues. Otro tipo de lucha, po. No ve como la revolución femenina o la protesta como un camino para ella, po. Para ella eso lo ve negro, que no va a servir, que no sirve, po. Y yo al contrario igual tengo el apaño de mis compañeras y todo, y lo he hecho, y siento que intento hacerlo bien como para poder guiar mi camino a que se haga justicia, po. Totalmente, y también sabemos que esto... casos como pasó con Nicole Saavedra, que también estuvo un montón de tiempo desaparecida y que habían indicios y que nadie la buscaba, que nadie, digo, como la justicia, ¿no? O quienes el Estado les paga para buscar a las personas. Exactamente, po. Toda esa plata que se gastan los pagos en tener camionetas Dodge y supuestamente la guerra que tienen con la Araucanía, imagínense los miles de millones que se gastan esos hueones en vez de hacer realmente que hueón, o sea, tú uno pone la presunta desgracia de su cercano que desapareció y que salgan al tiro a buscarla, porque no tengan que esperar una orden 48 horas para que un fiscal te dé la orden para recién salir a buscarte, porque a la Renata la mataron en esas 48 horas porque el cuerpo estaba tan... llevaba días ahí mismo. Entonces eso está mal, o sea, en 48 horas no debería, porque uno como familiar, como persona cercana, como la Renata para mí era mi hija, weón. No debería yo tener que estar esperando 48 horas y como lo mismo, así como que gente que nos guía a nosotros qué hacer en estos momentos, o sea, es súper complicado y desesperante en general. Totalmente, y aparte está demostrado que las primeras 3 horas de la desaparición de una persona son claves en su paradero, ¿no? Sí, pues, entonces, las primeras 3 horas, ¿no? Sí, y 48 horas serían muchas horas como para que tener una orden de fiscalía para que recién te salgan a buscar. Sí. No, es demasiado. Terrible, por eso la justicia como nace doblada, ¿no? Nace chueca. Nosotros desde aquí no creemos tampoco... Desde nuestra experiencia, sí, ¿no? Desde nuestra experiencia no creemos que la justicia pueda resolver nada. Y obviamente sí, que es un momento súper doloroso, pero también es momento para darle, ¿no? Y uno encuentra... Sí, te vemos que has encontrado la fuerza ahí, ¿no? Sí, he encontrado fuerza en mis compañeras. Lo mismo acá en la red de mujeres de Pencolirquén. Su fuerza y el fueguito de Renata nunca se apague también, pues, que sea un motivo de... O sea, un caso para seguir luchando y obtener justicia, y no solamente por Renata, por todas las personas que siguen desaparecidas, mujeres, niños, y que siguen desaparecidos, y sigue este sistema así, pues, que no nos salen a buscar, pues no nos salen a buscar de cómo deberían buscarnos, pues, o sea, ellos tienen las herramientas para hacerlo y no lo hacen, pues. Y esto que también mencionabas, ¿no? De cómo las pobres, les pobres somos los que desaparecemos y aparecen. No nos buscan, sí. Porque si fuese así como la hija de un político, estarían con Fuerza 8 registrando cuadradito por cuadradito de los terrenos de todos los cerros, pero eso no ocurre acá, Oiga, compañera, ¿y cómo ha sentido la arremetida mediática de la prensa hegemónica en el caso? ¿De la prensa? Sí, hegemónica. La prensa es súper morbosa en general, pues hablan cosas que no es verdad, tergiversan cosas, no solo la prensa, la gente en general le gusta así hablar. de la vida de Renata, como que siempre nos culpan, que porque ella andaba haciendo esto o esto otro, es porque se lo merecía, y como que no se acaba nunca ese pensamiento machista en las personas, no solo en generado de personas, porque mujeres, hombres, siguen teniendo pensamientos machistas. Como claro, ahí hay algo que es la teoría de la mala víctima, ¿no? ¿Cuándo se puede desaparecer y aparecer asesinada? ¿Y cuándo no? ¿Y cuándo te lo mereces? Y eso habla de que hay un prototipo de mala víctima que se instauran en las mentes de las personas. Sí. Que es terrible, que hay que empezar a destruir así. Sí. Desde es terrible, fome. Sí. Yo, ejemplo en general, lo mismo, pues ahora te contesté a ti por ser una radio independiente, además autogestionada y con las cabras, porque realmente yo no respondo mucho por lo mismo, porque lo único que quieren es como, encima que una te cortan porque te cortan lo que tú estás expresando, el Chilevisión, Canal 13, todos esos canales me han cortado mi testimonio y lo que yo he dicho, entonces yo ya no les doy cabida a la prensa de la tele, bueno, no. No me sirven, po. A mí no me sirve eso, po. Claro, claro, y sabemos que para quienes trabajan también, uh-huh. Y a quienes responden, y las lógicas, po, de las que son parte. Sí, pues yo me di a expresar cuando la Renata no estaba, así como intenté, así como ya, está desaparecida, puede estar en cualquier lado, mi mente pensando en solamente encontrarla, pues. Y por eso acudí a todos los espacios que más pude, en la tele, en todo. Pero ya en este momento que la Rena quiso ser encontrada, es diferente, pues yo solamente hablo del tema cuando me siento segura, pues, así que igual agradezco el espacio igual hoy día acá con ustedes, pues. Josefa, y muchísimas gracias por el contacto. Estamos en comunicación por cualquier avance o por cualquier convocatoria que quieras hacer acá, uh-huh, dispuesto. Y mañana en el skatepark de Penco, sí. Mañana va a haber una jornada en el skatepark de Penco, se va a abrir a las 3 tempranito con una ceremonia de tribal del elefante blanco, van a bailar, van a hacer una ceremonia, se va a estar haciendo un mural en el skatepark de Penco, que era un lugar en el cual Renata iba harto igual, uh-huh, y los amigos de Renata son todos de Penco y todo. ¿Renata hacía skate? No, ella hacía malabares, no. Pero igual iba harto, compartía con los chiquillos de allá y todo. Y vamos a hacer una tocata, pues igual harta gente, el fin de semana pasado fue súper cultural, esta tocata más de ruido, protesta, pum. Y vamos a estar estampando con serigrafía igual, para seguir difundiendo. Y el domingo 11 hay una asamblea feminista acá en Penco. Ya. Para las chiquillas de la región, las diferentes partes que quieran asistir, se le abre el espacio desde las 3 de la tarde. Vamos a tener una aquí en Penco Centro, en una sede. Vale. Bueno, me sé muy bien el pero está todo publicado en donde.estás.renata, sí. Instagram, para que sepan de la asamblea y todo. Ya, porque la idea es hacer una marcha y convocar el 25 domingo. ¿Por qué el 25? Porque Renata ella quiso ser encontrada el 25, entonces vamos a hacer una marcha en todos los territorios. Santiago, se ha juntado gente en Concepción, Santiago, Osorno, Puerto Montt, Iquique, se va a hacer una marcha en todos los territorios, en el cual estamos como contactándonos con toda la gente de todos los otros territorios para que salga a marchar por Renata y por la negligencia en general de todo, sí, de todo. Y recordemos que hoy día, uh-huh, es Renata, pero que también hay harta, sí, compitas que nos acompañan siempre, ¿no? Sí, por todas nuestras muertas, por todas nuestras muertes caminan con nosotros, sí, y nos fortalecen, pues. Oiga, compañera, muchas gracias por la confianza, por la apertura, por haber decidido conversar con nosotros esta situación. También el llamado es que la reparación la va a encontrar en sus compañeras, precisamente. Yo no creo que la vaya a encontrar en el sistema, pero sí en las compañeras que están ahí. Haga terapia, porque de verdad es importante acompañarse en estos procesos. Y uno siempre se queda, gracias, atrás, po. Sí, po, sí, hay que hacerlo. Igual me saqué, si no he tenido como tiempo, que tengo como que necesito hacer cosas como no para no caer en la tristeza y el llanto y la desesperación, perdón. Pero Pero sí, hoy que me traspiqué. Ay, hermanita, cualquiera. Ya, José. Ahí, ya. ¿Algo que quieras decir, que quieras cerrar? Justicia para mi prima y espero que el fueguito de mi prima nunca se apague nomás y que solamente, y que justicia para todos los casos que no han sido, no han tenido justicia, de mamitas y señoras que siguen esperando a sus hijas que aparezcan y nunca la han buscado y nunca la han encontrado y nada, así que solo espero que se pueda marchar igual en todos los territorios por lo mismo. No. Gracias. Muchas gracias. Ya, recordamos que mañana va a haber una tocata ahí en Penco, en el skatepark, y el domingo va a haber una asamblea. Para, en vísperas, ahí como convocamos también a todas las organizaciones feministas, y eso, y todos los apellidos que se quieran poner, a apañar, a aportar, a llevar a los territorios también, la voz de las amistades de Renata, ¿no? Sí, importante que no quede solo en Penco y como sectores cercanos, sino que se difunda por todos los territorios. Pues aguante ahí para la gente de Casa Ortiga, que también estuvieron haciendo una velatón el miércoles, si no me equivoco, el miércoles pasado. Y nada, pues que se sigan levantando espacios así en todos lados, porque al final difundir es la que nos queda, hacer justicia social, y todo el rato es como para evitar un poco que esas cosas se sigan repitiendo, pues no, hay que seguir como poniéndole ahí el aguante para que no vuelva a suceder estas situaciones que se repiten una y otra vez. Como me suena o me llama también en estas situaciones que siento que hemos hablado caleta de esto, como que de la memoria activa de estas compañeras que no queden en vano, que no queden en una velatón nomás, y ni siquiera es como desde la venganza que lo hablo, sino como de organizarnos como piños que habitamos territorios, de ser más consciente de nuestro cuerpo, de ser más consciente de nuestras herramientas también, de hacernos cargo de lo que podemos o lo que no, también siento que a veces nos subimos en una volada así como humanidad, dentro del cual habitamos como deshabitamos, ¿no? Sentires, el instinto, el saber que ahí no es, y que lo va opacando este sistema. Entonces, como conectar con eso, y eso se tiene que organizar con los piños con los que habitamos, con los que estamos, sabernos, ¿no? Sabernos en esa resistencia, que no podemos andar confiando así en la humanidad, no podemos confiar en nosotros mismos como humanidad, porque evidentemente no lo da así. Hoy día es Renata, pero fue la Nicole, fue la Macarena, fue la Emilia. Tehuel no lo encuentran aún. Tehuel, no lo están buscando. A Tehuel no lo están buscando. Tehuel está desaparecido hace más de dos años. Hay muchas personas que están desaparecidas como en estos contextos y que se saben. A Silvana, que es una persona que está una mujer que está desaparecida en Potrerillo, en un pueblo en Mendoza de la cordillera. Yo desaparecí un montón, hace un montón de tiempo, más de, no sé si en 5 o 7 años, y la familia contrató a un investigador, que fue el que encontró a Santiago Maldonado, privado, y él encontró pistas como muy relevantes para el caso. Y el loco hoy día está preso. El Estado argentino lo tiene preso. ¿Y bajo qué concepto? Meterse, no sé cuál es el concepto así, pero está preso. Y le sacaron todas sus investigaciones porque estaba buscando otras personas también. Entonces, ¿qué onda? Así como... Y frente a eso, que ya sabemos, tenemos claro cuáles son las estrategias que utiliza el enemigo hacia las corporalidades que salen de la heteronorma o que salen también de las lógicas capitalistas, que terminamos siendo mercancía, ¿no? Estar también atento a eso, atentes a esas situaciones. Entonces el llamado es multiterritorial el día 25 a manifestarse por Renata. En todos los territorios hacemos el llamado que se active, como dijo la compañera, que no se apague el fueguito. Mm-hmm. Ojalá no alcance para quemar alguna weá también. Uh-huh. Sí. Y directo al Poder Judicial, que creo que es donde está la violencia estructural principal. Sí, y a, no sé, exigirles también a este gobierno que se ha llenado la boca de ser feminista, que no confiamos nada, que qué vergüenza, ¿no? Como, qué vergüenza ser, vivir en esta democracia, así como qué vergüenza ser parte de esta humanidad. Sí, qué vergüenza haber votado por Boric. Yo no voto. Ahí en el Instagram, entonces, ¿dónde.estás.renata para irse informando también, irse comunicando con les cabris? Y nada, pues seguir ahí con la memoria activa. Nos vamos entonces con Anita Tijoux, Calaverita se llama esta canción. Y después podemos poner una canción de la Emilia Milén. Esa, Transmutar, sí. Ahí se puede encontrar en SoundCloud y también en las otras plataformas de música. Sí, que le escuchemos y que le pongamos también cuerpo a lo que escuchamos y a lo que decimos. Siento. Esa es. Yo muera, yo de ti quiero un beso tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No llores, mi vida, que yo te llevo. Y en este lecho de amor, danzando muero. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud y vida por nuestros muertos, calaveritas, minero, funeral cielo y estrellas negras. Cariño mío, y aunque pase el tiempo, yo de ti quiero un pedacito de tu memoria y cuerpo. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud.

estamos de vuelta en el último bloque del programa número 96 de Libre y Reverde. Primer programa en vivo después de mucho rato, cabra. Harto, estábamos de vacaciones, sí. Sí, digámosle vacaciones a eso. A eso, entrampes de la vida. Esas vueltas loquillas de la vida. Está tan loco todo. Oye, qué lindo programa, igual salió bacán, qué bueno escuchar ahí la voz de la antropóloga, ver la percepción de la naturaleza desde otro enfoque y después pasar al tema de Renata, igual bien fuerte, pero qué lindo también ver como las fortalezas que tienen internas estas luchadoras. Sí, y es lo que es también, así como a veces caemos en la contemplación de un mundo que no existe. Positivismo entonces, tóxico. Sí. Y que es también esto, así, y hay que darle para adelante. Y cuando hablamos de poner los cuerpos, ¿no?, a disposición también de nuestra creencia, nuestros sentires, se tiene que demostrar también en estas instancias, ¿no? ¿No? Haciéndonos cargo de que hay cosas feas que comunicar y hay cosas que nos dan ira poder... Nos gustaría decir otra cosa, pero hoy día el Estado chileno es responsable de que Renata haya aparecido muerta 21 días después, ¿no? Porque nadie la buscó y porque era pobre y porque a nadie le importaba, ¿no? A nadie del Estado, digo. Su prima, sus amistades le buscaron desde el día uno. Si nosotros, si desaparece alguna amistad, sabemos que algo le ha pasado. O sea, como confiamos en nuestro instinto de saber que algo pasó. Y así son los estados, pues, en cualquier parte del mundo. Sí, ahora como que me surge como el cuestionamiento ya, y como comunidades, ¿qué hacemos? Capaz igual tenemos que empezar a hacernos esas preguntas. ¿Qué vamos a hacer cuando una de nosotras desaparezca? Yo no sé si hablaría de comunidad, sino de piño de afinidades, ¿sí? Porque también siento que no podemos abarcar todo, como los absolutismos son muy desde la heteronorma, ¿no? Todo es aquel. Y creo que hay que hablarlo en los piños, que hay que armar protocolos, que quizás se llamen de otro modo, ¿no? Pero que hay que conversar estas cosas, ¿cómo hacemos? ¿Vamos a dejar que la policía nos busque? Así que queremos también desde nuestra autonomía y desde el consentimiento, no sé, creo que hay que darse esas conversaciones porque vivimos en un mundo horrible. Igual es parte de la autodefensa también, pues cómo nos vamos organizando para estas situaciones. Y es muy triste además como ponerse en estas posiciones, ¿no? Como chuta, hay que estar atenti a toda la situación, a todos estos escenarios que son crueles y que son, que de repente ni nos gusta pensarnos y ponernos en ese escenario, pero es la triste realidad en la que habitamos, así como sí o sí algo puede suceder, cercana a nosotros, no tan cercana en las afinidades, puede suceder. Entonces, igual son estrategias de autodefensa el cómo nos vamos organizando para poder accionar cuando sucedan cosas así. Sí, y no hablamos desde la autodefensa como desde este concepto tan New Age hoy día de golpear un foco o aprender a tirar patadas, ¿no? Porque yo considero que si vienen dos personas, dos pacos con una patada, no sé si... a secuestrarte, ¿no? En cualquier contexto, no sé si vas a parar o no. Pero entiendo la autodefensa desde lógicas que se pueden conversar y estrategias que se pueden entablar entre afinidades. Y siento que tiene que ser una responsabilidad. O decir, ya no, a mí no me importa y filo, po. Pero ser certero con eso, así como ser transparente en eso, igual que es rollo, ¿no? Que difícil también poder organizarse y poder darse esos espacios, siendo que las lógicas capitalistas nos atraviesan tanto y nos hacen andar en la velocidad. Y creo que ahí está bien esto que de darnos nuestro espacio, de caminar, ¿no? De poder sentir otras percepciones, dejar el teléfono un poco de lado, dejar estas pantallas y poder conectar. Y eso nos es una herramienta también, entiendo, de autodefensa, poder conectar con lo que está pasando. Sí, como conectar con el interior así personal, pero también al conectar como en los espacios naturales te ayuda como a abrir las percepciones en todas las otras aristas de la vida así de alguna manera. También me salió ahí lo muy hippie tal vez, pero creo que sí, sucede cuando existe una conexión con la naturaleza y con todos los seres que habitan esta naturaleza, que van mucho más allá de lo que podemos ver con la vista, tal vez, o sea, como percibir con la vista, sino que con todos los sentidos de nuestro cuerpo nos hacen abrir todos los sentidos de nuestro cuerpo, pues, como de nuestro ser, entonces nos hacen vincularnos y estar más atentos a otro tipo de cosas, y son las cosas que nos van ayudando para hacer estas estrategias, para poder formar estas estrategias y para ir viendo cómo y con quién vinculándose y ir accionando. Sí, también confiar con quienes nos movemos, con quienes caminamos, confiar caleta también en les muertes, ¿no?, que nos acompañan, así como confiar en la memoria activa, confiar en el recuerdo, confiar en esa fuerza que no es efímera, así que no se va, sino que está presente, siempre se siente. Entonces creo que en esa hay que caminar. Igual es un pensamiento y una sensación, pero creo que está en esa, ¿no? No confiar en los estados, no confiar en la democracia, no confiar en nadie que se ponga tantos apellidos de feminismo, de colonial, sí, anticapitalista. Ya quien habla mucho poco hace, así que ahí confiar en actos concretos. Ese va a ser mi consejo el día de hoy. Concreción todo el rato, así, menos bla bla y más acción. Entonces, el llamado es el 25. Hablando de concreción, el 25, todos los 25, llamado multiterritorial para visibilizar el caso de Renata. Toda la información en donde.estas.renata. Sí, ahí en Instagram. Y lo demás en archiveplataforma22.org. Ahí también puede descargarse el álbum de este paisaje sonoro de Caminar el Bosque. Tenemos una convocatoria para el 12 de junio, este lunes, concentración por defensa del río Pilmaiquén, en la Embajada Noruega, que esto queda en los militares, a propósito, en Las Condes, queda los militares 501, 18 horas, sin represas, sin piscicultura, no más contaminación, ese es el lema, ¿no?, de esta convocatoria. Ahí sí, recordamos, Marta nos va a contar un poco sobre esto. Recordamos esta lucha bastante de varios años ya, histórica, que lleva ya. histórica, así que llevan ahí en el territorio de Pilmaiquén, en el río de Pilmaiquén, que significa golondrina o apudungún, es un río que se da unas vueltas re locas y le hace la semejanza a las golondrinas, pues que vuelan así para todos lados. Y bueno, ahí se quiere intervenir hace harto rato con una hidroeléctrica de Statkraft, que es una transnacional noruega, que pues hace rato que está ahí interviniendo, ya tiene algunas construcciones y ese es un territorio sagrado, está el Ñen Quintuante de cementerios antiguos así de los pueblos pehuenches de esa zona. Y que ahí el loft de ese territorio está dando la pelea hace harto rato, está la Machi Millaray ahí dando cara y ha sido criminalizada y ha sido violentada de varias formas en todo este el transcurso de esta lucha, y pues sigue ahí dando cara, entonces aguanta ahí pa ese territorio que tiene la mansa fuerza, sí, tiene un Ñen muy muy potente y que se nota que se defiende a través de sus seres que están ahí más vinculados con ese territorio como la Machi. Ya, así que recordamos este lunes a las 18 horas ahí en la Embajada de Noruega, que queda en Militares 5001, perdón, de Las Condes. Ahí para mover también el avispero en esa zona, si nos corresponde. Uy, qué feo ir ahí. ¿Han cachado que como que la embajada de los países más fachos están en Las Condes y la de los menos? Todas las embajadas están en lugares fome. La de Argentina está en Valpo, ahí al pero lado del Turri, como... Bueno, al lado de la Sotomayor. Sí, y está en... Sí, la Cancillería está ahí. Y está también en Santiago. Debe estar en algún lugar cuico de Santiago. Me parece que no. Sí, todos los países no lo dan. No lo dan. Sí, no, mira, bueno, ninguno vale la pena. Sí, de Providencia. Como de Providencia para arriba están todas las weas. Sí, no vale, para que hayan. Así nomás entonces, pues vamos cerrando ya. Sí, este... tan felices y contentas nos vamos a este programa. Súper motivadas, con la energía súper arriba, no, pero es parte de esta realidad y bueno, hacer espacios de difusión como esto, como cualquier otro medio de difusión y también espacios de discusión y de organización y de reflexión son los que nos van igual anehuenando a pesar de esta realidad así tan intensa y que cada vez está más... No sé, bueno, estábamos ahí leyendo el libro de la Silvia Federici, el Calibán y la Bruja, y nada, pues del 1200 y tanto, así era como el mismo contexto que ahora, así luego pasó otra cosa en que se transformó un poco y después volvemos a esto, entonces la historia de la humanidad así ha sido intensa, bélica, violenta y... Bueno, hay una teoría que dice que la civilización en la que estamos es la misma de los matemáticos sumerios, los que hicieron la matemática en Mesopotamia, así que en realidad como que es la misma wea de toda la vida, ¿cachai? Toda la vida repitiendo, entonces bueno, ahí vamos viéndose que en algún momento cortamos con esa vaina de ir repitiendo esta lógica y hacemos algo distinto. Ya que estamos en la ñoñada, hay un libro de brujes y hechiceres que también habla de algunas comunidades donde no, así como que el cristianismo con sus lógicas fue quien destruyó también todo lo hermoso del vivir. Así que ahí podemos traer para compartir el próximo algunos textos. Ya, texto. Me gusta, manden me gusta. Textos, comuníquense con nosotros. Tenemos Instagram, Libres tenemos y Reverdes. Tenemos muchas amigas que nos deben caleta de material ya, así de contenido, así que pónganle. Pónganse las pilas y así como quieren que una haga los programas si es que no te mandan material. Oye, cómprenos calendarios, por favor. Ah, y aviso de utilidad pública. Este domingo, como todos los domingos de aquí para toda la vida, estaremos haciendo empanadas en el Humedal La Rana, en Apaña, el refugio Bosque Bausi, es un refugio que nace hace un poquito más de 2 años, que se gesta hace 4 años más o menos, pero que recibe este nombre a propósito de estar acompañada con la memoria de la Emilia Milén, de Bau, de quien escuchamos recién una canción, y están ahí dándole todo, les cabres animales, así como las ovejas, todos resistiendo también a la crueldad humana, ¿no? Y a sus lógicas de exterminio, patriarcado, extractivismo, así que ahí para apañarle a estos seres hermosísimos que resisten. Sí, ¿a cuánto? A 2 lucas, empanadas de ulte y con... Tenemos una promo, es con harina integral de trigo púrpura. Trigo, o sea, púrpura. Son hermosas y exquisitas, el ulte aquí cosechada. Y súper alimenticias, más encima. Son muy ricas, muy sabrosas, muy buenas. Y más encima para apañar ahí toda esta logística de un refugio. Tener un refugio de animales, la mansa pega, el mazo gasto. Así no, que hay paisaje sonoro también sobre eso. Así que ahí vamos a estar compartiendo en algún momento eso también. Eso, po. Ya. Estamos entonces, po. Nos vamos con el último ahí de paisaje sonoro que nos compartió la compa que entrevistamos a Mariana León, que se llama 3 respiraciones, que es un bonus de este caminar por el bosque, así que lo vamos a escuchar. Esa, nos vamos con esa, nos escuchamos Libre y Reverde. Recuerden comunicarse con nosotros por Instagram. Miau. Necesita autorización. Seleccione el tipo de pago. Use el PINPAD para tome sus artículos. Ah.